Hola, soy Barin Guayón, de Curiosa Biología. Y hoy he recibido un paquete. Un paquete sorpresa. La verdad es que no me lo esperaba en absoluto. Bueno, espero que se esté escuchando bien, a ver. Sí, se escucha bien, de acuerdo. Pues no me esperaba en absoluto que llegara nada. Porque, bueno, suponía que era posible porque alguien el otro día en el chat me dijo algo de que estuviese atento a correos y tal, pero me dijo, estate mañana, me lo dijo hace 2 días, y me dijo, mañana estate atento a correos, y ayer no me llegó nada. Entonces dijo, a lo mejor era una broma o cualquier cosa de esas, ¿no? Sin más. Tampoco le di mucha importancia. El caso es que hoy he recibido un paquete, ¿vale? Al trabajo, de Fernando Claudio Márquez, que me dice un pequeño agradecimiento por todo lo que haces, por todo el trabajo de divulgación que haces. Mucha suerte con tus proyectos, espero que los disfrutes. Postdata, ojalá un Mayo Videos 1000, de Fernando. Muchas gracias, Fernando, en primer lugar. No va a haber un Mayo Videos 1000. Suficiente me está costando entre unas cosas y otras hacer un abril Videos 1000. Se escucha un poco bajo, como siempre. Tengo los volúmenes al máximo. Voy a ver este. Vamos a ver este. Vale. Ahora. Mejor, ¿verdad? Vale, perdonad. Pues eso, un papelote de Amazon que me ha llegado hoy, ¿vale? Ahí lo veis. Pues muchas gracias, Fernando. Y hoy iba a hacer el vídeo sobre Cryolophosaurus, pero como me ha llegado este, he decidido aplazar el vídeo del Cryolophosaurus y hacer un vídeo a este Psittacosaurus que me ha llegado y todavía no lo he ni abierto. Lo tengo en su embalaje original, ¿vale? Psittacosaurus de colecta. Y lo voy a abrir ahora mismo, aquí. Entonces, vamos a ver. Así. Viene con el típico plastiquito para colocarlo y tal. La etiqueta, que no tiene nada del otro mundo, es la típica etiqueta de que cumple con las normas de la Comunidad Económica Europea y de no se lo des a niños menores de 3 años porque bla bla bla. Y aquí está la figurita. Aquí está esta preciosidad de figura. La verdad es que es precioso. Es precioso. Ahora vamos a hablar un poco de él, pero la verdad es que es una maravilla de figura. Aquí se puede colocar, ¿veis? En el plástico este transparente para que esté de pie. Lo que no sé si se tendrá de pie sin el plástico. Sí, porque se apoya sobre las patas delanteras. Cuando está sobre la mesa, cuando está sin el plástico, se apoya las patas delanteras en el suelo. Pues aquí está la figura, aquí la estáis viendo, es muy muy bonita. Vamos a hablar un poco de este animal, vamos a hablar un poco de Psittacosaurus. ¿Quién es Psittacosaurus? Bueno, antes que nada, también dar las gracias al señor de Incógnito y a Clara Diez Valls, que se ha sumado como nueva patrocinadora del canal. Muchas gracias a los dos por fomentar la divulgación científica. Aún así, este vídeo, como bien sabéis, va dedicado a aquella persona que me ha regalado el dinosaurio, que es Fernando Claudio Márquez. Bien, a ver qué vais diciendo por aquí. Voy a saludar antes de hablar de Psittacosaurus. Buenas, Udred, Bruja, Nahuel, Mateo, Argof, saludos. ¿Qué tal andamos? Oscar Granados, Cebot 10, Black Blitz, sí, me he afeitado, y Sebastián René. Buenas a todos. Bien, Vamos a hablar un poco de Psittacosaurus. ¿Qué es Psittacosaurus? ¿Qué era Psittacosaurus? Psittacosaurus en principio es un género, ¿vale? Es un género de dinosaurios del Cretácico inferior que está compuesto por 12 especies conocidas. O sea, conocemos 12 especies distintas de Psittacosaurus. Probablemente 13, ¿vale? Tenemos una. Hay algún resto de fósil que está en discusión sobre si es o no del género Psittacosaurus. O si es una especie o forma parte de una especie ya conocida. Conocemos 12 especies seguras de Psittacosaurus. La especie tipo es Psittacosaurus mongoliensis, que probablemente, por la forma de la cabeza que tiene esta figura, se trate de Psittacosaurus mongoliensis este, ¿de acuerdo? Medía unos 2 metros de longitud y se descubrió en el año 1923 en Mongolia, de ahí mongoliensis, ¿no? Y fue descubierto por el célebre paleontólogo estadounidense Henry Fair Fairfield Osborn. Famoso Osborn, ¿vale? El nombre, el apellido es por como mejor se le conoce. Fue el descubridor de un montón de dinosaurios y de otros fósiles. El nombre Psittacosaurus viene del griego, significa, bueno, saurus como todos sabéis significa reptil y psitaco significa loro. De hecho, el grupo de los psitácidos es como se les llama a los loros. Entonces, psittacosaurus significa lagarto loro o reptil loro. Y viene muy bien ese nombre por la forma que tiene del pico, ¿no? El pico este en forma de pico de loro, que está muy bien representado además en la figura. Se me ha olvidado hacer una filogenia, pero creo que tengo por aquí una filogenia completa de los dinosaurios, de un montón de dinosaurios. No sé dónde la tengo. Oye, ya sabéis que normalmente cuando pongo dinosaurios suelo poner la filogenia de los bichos en cuestión, pero en esta ocasión se me ha olvidado hacerla. Supongo que la podría hacer en un momento. Pero vamos, os voy comentando mientras la hago. ¿Dónde tengo aquí? Aquí está. Que Psittacosaurus es un miembro basal de un grupo de dinosaurios que es muy bien conocido por todos, que es el de los ceratópsidos. Los ceratópsidos son. Vamos a ver. Psittaco. Los ceratópsidos son, por ejemplo, el Triceratops. Triceratops es un. Vale, sí, voy a poder hacerlo, ¿eh? Ya lo tengo. Triceratops, por ejemplo, es un ceratópsido. O, por ejemplo, también es un ceratópsido el torosaurus, por ejemplo. O toda esta gente. Todos estos que tienen una gola y unos cuernos, o no, tienen cuernos, depende. Pues el protoceratops no tenía cuernos, ¿no? Diabloceratops, que tengo un vídeo hecho sobre Diabloceratops. Vale, tengo ya aquí, entonces ahora puedo. Pantalla, no, ventana. Perdonad, es que se me olvidó hacerlo. Aquí está. Bien. Aquí podéis observar un poco, según la clasificación tradicional de los dinosaurios en saurisquios y ornitisquios, ¿vale? Saurisquios, cadera de reptil, ornitisquios, cadera de ave, pues los psittacosaurios forman parte de los marginocéfalos, que son esos dinosaurios que tienen la cabeza acorazada, y dentro de esto de los ceratópsidos. Pero como vemos, aquí está la familia Psittacosauridae, que solo tiene dos géneros, y el más importante es el Psittacosaurus. Es un grupo muy basal dentro de Ceratopsia, es decir, es la primera ramificación en el grupo, ¿de acuerdo? Luego van los Neoceratopsia y aquí ya están pues todos estos Diabloceratops, Tyrannosaurus, Enoceratops, Triceratops, Torosaurus, toda esta gente, ¿no? Utahceratops y tal. Entonces, Psittacosaurus forma parte de los grupos más primitivos dentro de Ceratopsia. Empiezan a tener la cabeza un poco armada, pero muy poco. ¿De acuerdo? Este viene siendo más o menos el asunto. Bien. De hecho, hay una gran diferencia entre Triceratops, Torosaurus y todos estos, y Psittacosaurus. Todos los grandes ceratópsidos, estos Triceratops, Diabloceratops, todos estos con grandes cuernos, grandes ornamentos y tal, vivían a finales del periodo Cretácico, justo al final del periodo Cretácico, hace entre 70 y 66 millones de años de antigüedad. Psittacosaurus es anterior, es muy anterior, ¿vale? Estamos hablando de entre 50 y 30 millones de años antes, ¿vale? Estamos hablando de un animal que vivió hace 120, 110 millones de años, durante la época Aptiana, en lo que se llama el Cretácico inferior. Otros animales que vivieron con Psittacosaurus en Mongolia en aquella época son, por ejemplo, el Microraptor, ¿no? Este pequeño dromeosáurido emplumado de color negro brillante, que tenía cuatro alas, ¿no? Y que planeaba de árbol en árbol. O Sinosauropteryx. O Yutyrannus, un pequeño, pequeño entre comillas, ¿vale? En comparación con los grandes tiranosáuridos de finales del Cretácico, era bastante más pequeño. Un tiranosáurido completamente emplumado. Estos son los animales que vivieron con ellos, más o menos. Además del pico del loro, otra característica muy peculiar en los psittacosáuridos y que de hecho algunos artistas la han extrapolado al resto de ceratópsidos de forma artística, que no sabemos si el resto de ceratópsidos lo tenían o no, es un penacho de estructuras tubulares filiformes que lo tenemos por aquí. Aquí se ve muy bien en este fósil, si os fijáis bien en la zona de la cola, veis que tenía una serie de fibras dirigidas hacia arriba, en toda la parte superior de la cola. Estas fibras son homólogas a plumas, en realidad, son escamas, modificadas en forma tubular y filiformes, ¿no? Esto se descubrió en el año 2002 y esta figura, si no me equivoco, es del año 2009. Tengo que comprobar. En efecto, es del año 2009. Entonces, esta figura ya tiene esas estructuras filiformes. Es maravilloso. Eran animales herbívoros, vegetarianos. Probablemente se alimentaran de ramas, fueran ramoneadores, ¿no? De arbustos o de árboles, ¿no? Y comieran hojas. Probablemente también comieran las distintas estructuras fructificadoras de las plantas de la época. Todavía no había plantas con flores y por tanto no había fruta propiamente dicha, pero ese pico del loro bien podría ser útil para alimentarse de tipo piñas, ¿no? Voy a echar un vistazo al chat antes de ponerme a hablar de la figura. Vamos a ver qué habéis dejado por ahí. Udred, te compras una cámara en 1080 60 frames por segundo. Cuando tenga pasta. Cuando pueda permitírmela, me la compraré. Me gustaría. Me gustaría comprarme una de esas, pero es complicado. Hola, Cebot 10. Vamos a ver. Ya se te pasó la migraña de hoy refutar a Celedor. Ya dije ayer, cualquier debate con esa persona tiene que establecerse con una medición de tiempo. Ese señor tiene un grave problema. Tiene un grave problema para el resto. Y es que usa su canal, o sea, usa el canal de los demás como catapulta para darse a conocer, para que la gente hable de él. Aunque hablemos mal de él. Consigue que hablemos de él. Aquí estoy yo ahora hablando de él gracias a que Nahuel ha empezado a hablar de él. ¿Veis? Es que es así. Es lo que él quiere. Lo que él quiere es fama. ¿De qué se alimentaba? Ya lo he dicho. ¿Crees que este Sauro también pida galletas? No lo he entendido, bruja. No, no entiendo lo de las galletas. Si es una referencia, no la he entendido. Nahuel me pregunta, una pregunta muy buena. ¿Los loros descienden de estos Psittacosaurus entonces? No. Los loros, igual que el resto de las aves, descienden de terópodos, ¿vale? De dinosaurios terópodos, como por ejemplo el Archaeopteryx, ¿vale? Del estilo del Archaeopteryx. Pequeños dinosaurios emplumados y alados que vivían a mediados del Jurásico, ¿vale? Fue ahí donde empezaron a separarse las aves de los dinosaurios afines, que eran los dromeosáuridos, como mi Velociraptor, Utahraptor o Microraptor. Los loros vienen de esos animales, no de Psittacosaurus. El pico en forma de pico de loro es lo que se llama una convergencia evolutiva. Cuando un organismo tiene una presión selectiva que le fuerza a adaptarse de un modo, generalmente las adaptaciones generan estructuras que se parecen a las de otros seres vivos. Por ejemplo, un ejemplo muy muy claro. Tenemos un montón de tipos de animales que tienen estructuras con forma de aleta. Tenemos cangrejos que tienen una aleta en la parte trasera, los urópodos. Tenemos peces que tienen aletas tanto en la parte delantera del cuerpo como en la cola. Tenemos delfines y ballenas. Tenemos focas. Tenemos manatíes y dugongos. Incluso tenemos aves, como los pingüinos, cuyas alas se han transformado en algo similar a unas aletas. Todo, no, los pingüinos, los delfines, los dugongos tienen orígenes distintos, ¿vale? Cada uno de ellos entró en el agua en un momento distinto y evolucionó por su propio camino. Y todos ellos terminaron dando una estructura similar y más o menos homóloga, que eran las aletas, ¿no? Entonces, eso que va cambiando, o sea, que estructuras similares en distintos grupos se le llama evolución convergente o convergencia evolutiva. ¿Dónde informas del horario? ¿Van a hacer a esta hora todo el mes? Buenos días, hola Andrés Felipe. Normalmente en el canal, si tú entras y entras en mis vídeos, ahí encontrarás pues, todos los vídeos que he ido publicando. Y hay una pestañita que pone vídeos publicados y luego pone en. A ver, te lo voy a decir exactamente, ¿de acuerdo? Para que esté. Para estar seguros. Vamos a ver. Entras en mi canal. Entras en mi canal y. En mi canal encuentras una pestaña que pone vídeos. ¿Vale? Pone inicio, vídeos, listas de reproducción, etcétera. Bueno, pues entras en vídeos. Y dentro de vídeos aparece arriba vídeos subidos y salen todos, ¿no? Pues si das aquí en vídeos subidos hay una flechita que puedes abrir un desplegable y pone emisiones en directo. Haces clic en emisiones en directo y lo que ves son todos los directos que he hecho, o unos cuantos de los directos que he hecho, por lo visto aparecen los últimos directos que he hecho, y todos los que están programados. ¿Vale? Y además, en esos directos programados hay un icono con una campanita abajo que pone añadir recordatorio. Y si lo haces, cuando llega la hora, el propio programa te avisa. Lo digo porque a veces cambio los horarios, o cambio el vídeo, o cambio la temática, o. Vale, entonces el propio YouTube te avisa de que hey, va a empezar el vídeo de Bari. ¿De acuerdo? De todos modos, tampoco, o sea, tal y como estoy haciendo los vídeos, es complicado lo de estar. Yo trabajo, yo tengo un trabajo, tengo además otras cosas que hacer y bueno, pues YouTube es algo, entre comillas, secundario, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que cambie, es posible que algún día falle. En abril estoy intentando hacer el reto de abril vídeos 1000. Hola, Wikiseba. En mala hora lo acepté, pero a partir de abril la frecuencia de vídeos va a caer. O sea, en mayo la frecuencia va a caer rotundamente. Voy a volver al ritmo de antes. Un vídeo semanal, tal vez dos, como mucho. ¿De acuerdo? ¿Existe algún carnívoro u omnívoro en la familia de los sitacos? Cosaurido, que se sepa, no. Ninguno conocido. Oscar Granados. Pregunta de ignorante total. ¿Sobre qué época aparecieron las primeras flores? Las primeras flores aparecen al final del periodo Cretácico, hace unos 70-75 millones de años. Con ellas aparecen también los primeros polinizadores. ¿De acuerdo? Ahí es donde aparecen las primeras plantas con flor. Con flores. Anemófilas, es decir, no las flores estas bonitas que vemos tal, esas son un poquito anteriores, pero muy poco, ¿vale? Las primeras plantas con flores verdaderas aparecen a finales del Cretácico. Sitacosaurus no llegó a ver ninguna flor. Bien, vamos a hablar un poco de la figura, del modelo que me han enviado. Este modelo es, como he dicho, de la marca Colecta, del año 2009. Tenéis el enlace a Amazon en la descripción, por si os interesa. Como digo, me lo ha regalado Fernando Claudio Márquez, y este vídeo va dedicado a él. Mide unos 11 centímetros de longitud, desde la punta de la cola hasta el pico. Y dado que el animal medía unos 2 metros, pues la escala aproximada viene siendo de 1 a 20, ¿no? Un centímetro en el modelo equivale a 20 centímetros en el animal real. Como he dicho antes, aunque en la inscripción del modelo solo aparece el nombre genérico, Sitacosaurus, probablemente se trate de Sitacosaurus mongoliensis, por la forma de la cabeza, ¿vale? Esa forma de la cabeza está excepcionalmente bien, o sea, es muy rigurosa. Teniendo en cuenta el tamaño de la figura, eso es difícil de conseguir, así que es un punto muy positivo. Además, el pico está perfectamente proporcionado con el resto de la cabeza, el tamaño de la cabeza, el tamaño de las patas y el tamaño de la cola están perfectamente proporcionados a cómo era el animal en realidad. Una cosa que siempre suelo mirar en los ceratosáuridos son el número de dedos de las patas delanteras, y me he dado cuenta de que tiene cuatro dedos, que es lo que es lo correcto, es lo que debería tener. Así que ese es otro punto positivo. Incluso tiene ese penacho de fibras filiformes tubulares en la cola, como podéis observar, ¿no? Esa estructura, ¿no? De la cola. El patrón de colores, bueno, la pintura. El detalle de la pintura no me convence del todo. Si hubiese que buscar algún punto negativo a esta figura, sería ese, ¿no? La calidad del pintado en sí. Creo que podrían haberse esmerado un poco más en los detalles de la pintura. Sin embargo, lo que es el patrón general del color del cuerpo es bastante positivo. Encaja con el patrón colorimétrico habitual, perdón, el patrón cromático, perdón, habitual con un animal herbívoro que vive en bosques, ¿no? O en pantanos. Punto positivo para los ojos. Los ojos sí que están muy bien pintados. Tienen ese brillo que tanto me gusta. De modo que teniendo todo esto en cuenta y a pesar de del tamaño de la figura, yo la figura la hubiese hecho un poco más grande si hubiese sido los de colecta, una escala 1.15 quizá hubiese sido más apropiada para este animal y hacerlo así, más grande. En general lo veo como una figura muy bien elaborada, buena textura en la piel y la puntuó con un 8. Vale. Vamos a ver. ¿Qué más habéis dicho por aquí? Udred. Hay muchos vídeos en Periscope que no se conocen aquí, son muy interesantes. Me quedé en shock viendo lo que decía la gente en el chat. Sí, tengo varios vídeos de Periscope y tengo la intención de algunos de ellos subirlos a YouTube en algún momento. Probablemente cuando me quede sin ideas para el Abril Videos Mil o algún día que esté muy cansado, seguramente lo que haga sea reciclar alguno de los vídeos de Periscope y subirlo a YouTube. Ya tengo un par de vídeos de Periscope subidos a YouTube. Bueno, pues esto es todo lo que tendríamos hoy. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a los que me estáis escuchando en diferido. Gracias a Fernando Claudio Márquez por esta preciosa figura de Psittacosaurus. Me parece espléndida. Y muchísimas gracias por enviármela. Y bueno, como siempre, por supuesto, muchas gracias al señor de Incógnito y a Clara Diez Valls por colaborar en la divulgación científica y en la promoción del pensamiento crítico, ayudando a mi canal. Muchas gracias a todos, como digo. Vamos a hacer un repaso último a lo que se venga diciendo por el chat. Muy buena explicación de la programación de los vídeos. Grivenson me pide que siga con los vídeos diarios. No voy a tener tiempo en mayo para hacer los vídeos diarios. Marie Chanel me pregunta, ¿conoces el árbol que se prende fuego a sí mismo? No. Conozco árboles que se benefician del fuego y que favorecen que aparezcan fuegos porque les viene bien que se quemen, pero que se prendan fuego a sí mismos, no conozco ninguno. De todos modos, Marichanel, si tienes esa información en algún sitio, me encantaría que me la proporcionaras, de verdad, porque me parece algo muy interesante. ¿Planeas hablar de plantas que convivieron con los dinosaurios? Sería interesante. Podría hablar de algún día de plantas que convivieron con los dinosaurios. Me lo apunto, ¿vale? Plantas mesozoicas. Me apunto la idea. ¿Qué estáis hablando aquí? Vale, tiene energía infinita. No, no tengo energía infinita. Mi energía se agota y además cada día solo tiene 24 horas, ¿vale? El motivo, de hecho, por el que los vídeos están siendo cada uno a una hora distinta, pues hoy a las 10:30 de la noche, al día siguiente a las 5 de la tarde, al día siguiente a las 8 de la noche, eso es porque yo tengo, pues eso, tengo un trabajo y el trabajo me lleva un tiempo. Y además cuando llego a casa muchas veces continúo trabajando, incluso en casa. Entonces, es complicado el ajustar. Vale, yo me he comprometido a hacer un vídeo diario durante todo el mes de abril y de momento lo estoy cumpliendo, llevamos 7 días, de momento lo estoy cumpliendo. No garantizo que dure los 30, pero bueno, se intenta. Mongoliensis significa que es de Mongolia. Sí, Grievensound, eso mismo. Vamos a ver, ¿qué opinas de la leyenda de Kasai Rex y de las fotos que sirven de evidencia? Yo pienso que son hilarantes. No sé lo que es Kasai Rex, pero te lo busco en un momento. Kasai Rex. Vamos a ver qué es esto de Kasai Rex. Kasai Rex es un... Ah, es un criptozoo. Vale, nada. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O sea, por lo que estoy viendo es un dinosaurio, un terópodo. No tiene sentido. Se extinguieron. Si quedase alguna población de estos animales, el impacto que tendrían sobre el ecosistema sería lo suficientemente fuerte como para que ya lo hubiésemos descubierto. Lo siento, pero no. El vídeo más corto de mi canal, Nahuel. No, hombre, no. He hecho vídeos cortitos. Tengo un vídeo por ahí que es de 4 minutos, me parece. No, hombre, no es el vídeo más corto. No, ni de lejos. Llevamos casi 20 minutos, aquí. Felicitaciones por mi nueva figurita. Gracias, bruja. ¿Me recomiendas estudiar ciencias ambientales? Me pregunta Jeff Dunham. Yo te recomendaría estudiar biología, que es lo que he estudiado yo y sé que a mí me gusta. Ciencias ambientales hubiese sido una alternativa para mí de no haber entrado en biología. Vale, Marichanel me lo corrige. Dice que no se prende fuego a sí mismo, que está mal planteado. Vale, eso me suena mejor. Sí, hay árboles y plantas, arbustos y herbáceas que se favorecen del fuego. Se les llaman plantas pirófitas. Pirófitas, piros, fuego, fitos que les gusta, ¿no? Perdón, fitos que... Planta. Planta de fuego, literalmente sería. Entonces sí que los hay, sí que hay. Hay, por ejemplo, una especie de pino cuyas piñas, que es donde lleva las semillas, solo se abren cuando están muy calientes, ¿vale? Entonces, solo cuando hay un incendio, las piñas se abren y los piñones pueden germinar. De hecho, en ocasiones se abre de forma explosiva. Explota la piña, los piñones salen volando y los piñones calenticos caen al suelo lleno de cenizas y germinan. Me pregunta Bruja, para terminar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de una especie de planta? Creo que se ignoras mucho sobre ellas. Están vivas como nosotros. Yo aquí tendría distintas cosas. No podría decir cuál es lo que más me ha sorprendido de una planta. Hay plantas muy sorprendentes. Me llama mucho la atención, por ejemplo, las plantas que son capaces de secarse, moverse con el viento para colonizar nuevos territorios y en el momento en que caen en un sitio donde hay agua, volver a hidratarse y seguir con su ciclo normal, como la mal llamada rosa de Jericó o las plantas rodadoras del norte de México y del sur de Estados Unidos. Son fascinantes, ese comportamiento de las plantas es maravilloso. Otro aspecto muy peculiar de las plantas son las plantas carnívoras. Yo creo que las plantas carnívoras a todos nos han impresionado, ¿no? De hecho, el propio Charles Darwin dijo que el origen de las especies es una nimiedad en comparación con el comportamiento de las plantas carnívoras. O sea, él admiraba las plantas carnívoras. Y por otro lado, otros serían quizá los árboles que se mueven. Se mueven, quiero decir que caminan, ¿de acuerdo? Que avanzan, que desarrollan nuevas raíces, que tocan el suelo, enraizan y las raíces de atrás se van descomponiendo y el árbol va literalmente avanzando hacia adelante, ¿de acuerdo? Eso es habitual en algunas especies de mangle. Yo creo que son las tres más características, ¿no? Porque son comportamientos muy como de animal, ¿no? El moverse, el ir a colonizar nuevos lugares o comerse a otras criaturas. ¿Qué opinas de la gente que se indigna cuando ve a cocodrilos destrozar una gacela y comérsela? Pues que ellos mismos, que se indignen si quieren, pero que no les va a servir de mucho indignarse. Es lo que hay. Es lo que hay. La naturaleza es cruel. Y eso es así. Se siente. Bueno, damas y caballeros, ahora sí, vamos a ir terminando. Así que ya sabéis, como siempre, voy a volver a dejar aquí al señor de Incógnito y a Clara 10 Vals y añadir por aquí. No, este no. Perdonad, ¿eh? Esto, si fuese una persona que se lo prepara con antelación, pero como no lo soy, y por supuesto a Fernando Claudio Márquez, que ha sido el responsable del vídeo de hoy. Gracias por tu dinosaurio. Me ha encantado. Realmente me ha encantado. Y bueno, pues como siempre, damas y caballeros. Hasta la próxima.